Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Dios en Chania Jalaim, Hachisemia Kamaveta Kikae, Ijolitawata, Nabotusi Alia Kahuchibenasi, Imi en Chimagane, Alia Ka en Chim Tebotuaca, Ento, pues Alia Kahe, Huchita Buyete, Wariata, en Chim Huabecana, Wari Wareca. Imita Potebadvicha, Aweri una que umetequili, mume, maestro, lloré maestro, Jojuawi, en Tapote, pues sí, maestro, Itomac, Imi etehuame. Apoje itowa etehuabare hachisu ame maktekipanua ume bem iliusimaki ento hachin badvicha y yeusika a tekilmaki. Bien amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, todos los que ya están escuchando, ¿verdad?, esta programación de Radio Universidad de Occidente. En esta ocasión vamos a seguir adelante, ¿verdad?, a compartir con ustedes las experiencias exitosas que tuvieron los maestros de la zona escolar 103. Este día el profesor Manuel Álvarez quiere compartir, ¿verdad?, con sus compañeros maestros de esa zona las experiencias, los trabajos que realizó y cómo tuvo éxito él en estas actividades. Vamos a escucharlo. Pues a mí me invitaron a participar con la experiencia que participamos en varias escuelas. Fuimos elegidos maestra Virginia y yo. Y ya de otra zona, pues cada quien iba, ¿no? Vamos a irle dando. Esa es la escuela donde trabajé. La presentación fue el 26 de abril del 2012. Esa es la escuela de la Baja de Oriente. Aquí una pequeña presentación. Dice: mi nombre es Manuel de Jesús Álvarez Juárez, soy maestro de grupo de primer grado, director comisionado en la escuela primaria Venustiano Carranza, Sala Clave y Cano Baja San Miguel. Soy licenciado en educación primaria por la Universidad Pedagógica Nacional, pasante de maestría en educación por la misma institución, y pues ya concluí satisfactoriamente el estudio de doctorado en educación y universidad en la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. En lo que respecta a mi compañero, pues son dos titulados de licenciatura de educación primaria, medio indígena, Universidad Pedagógica Nacional, y uno pasante en la misma carrera. Bueno, mi institución tercero y cuarto son atendidos por un maestro, al igual que quinto y sexto, por otro no, como el multigrado. El segundo grado es atendido por una maestra. Esa es la presentación que dimos, ¿no? De acuerdo, estamos trabajando. También se dio una pequeña introducción. Dice: la presente situación didáctica o estrategia exitosa se lleva a cabo en la escuela primaria indígena. Puse se lleva a cabo porque es un proceso que estuve realizando desde que empezó el ciclo escolar hasta culminarlo. En la escuela antes mencionada, con los alumnos de primer grado, ese grupo está conformado por 14 alumnos docentes, 5 niñas y 9 niños. En el diagnóstico publicado en el mes de septiembre se encontró que había 6 presilábicos, 3 silábicos sin valor sonoro convencional, 5 silábicos con valor sonoro, 0 silábico alfabético y 0 alfabético. A veces utilizamos nada más el presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético, pero aquí hay una diferencia en valor sonoro y con valor sonoro, porque los que son sin valor sonoro nada más escriben las letras por sílabas, pero a veces escriben una letra que no concuerda con el sonido de la letra, en ese caso. Y ya con valor sonoro ya van poniendo, por ejemplo, si escriben la palabra paleta, pueden poner la P, la L y la T. Ese es con valor sonoro. Y sin valor sonoro, ellos saben que son 3 sílabas, paleta, pero pueden poner la R, la S o la M, sin saber realmente que esas letras no concuerdan con la palabra. Y ya en el silábico alfabético ya están escribiendo la palabra pa, le o la L nada más y la T y la A, pueden obviar algunas letras, y el alfabético pues escribe correctamente todas las palabras. Para el mes de diciembre ya se contaba con que había nada más 2 presilábicos, un silábico sin valor sonoro y 2 con valor sonoro, 2 silábicos alfabéticos y ya había 7 alfabéticos. Si se dan cuenta, fue septiembre, octubre, noviembre y en diciembre. Para el mes de abril, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, los otros 4 meses, nada más me quedaba un pez silábico, que es un niño que siempre ocupaba mucha atención, tenía muchos problemas para aprender, se platicó mucho con la mamá, etcétera, ¿no? Se hizo un trabajo extra con él, pero sin embargo se seguía con muchas dificultades. Sin valor sonoro, 0 con valor sonoro y se fueron a 3 silábico alfabético y había 8 alfabéticos. Se dan cuenta, no se movió mucho, pero los que se movieron fueron de aquí para acá. Entonces, ahí está, ¿no? En lo que respecta a velocidad, fluidez y comprensión, según yo traía la tabla, pero la busqué ahorita y no la encontré. Esa tabla, si ustedes ya la conocen, donde viene hacemos una lectura con los niños y contamos cuántas palabras por minuto, etcétera. Ahí se llevó también un control, cómo empezó, cómo estaba en diciembre y cómo se culminó ya en abril o en mayo. Ahí tenía yo la tabla, pero desafortunadamente no la encontré, estaba en otra memoria. Vamos a ver. Para lograr este avance significativo se realizaron diferentes actividades o situaciones didácticas, mismas que nos llevaron a esta experiencia exitosa. A esta situación didáctica le llamé el juego de la lotería. Si se dieron cuenta, cuando yo lo presenté ahí en Moros, llevaba el paquete de loterías, ahí las presenté. Ahorita las tengo allá en la playita, no las quise traer porque no tengo mi carro, allá ando raya. Y pues, de todas maneras, ahí van a salir las presentaciones con fotografías. Dice, con la lotería el niño aprende a leer jugando. El propósito es que el niño se divierta y a su vez aprenda el medio que le rodea por medio del juego, la lectura y la escritura. Ahorita hacía comentario el profesor Pava que el niño dice, yo vengo a jugar. Hay que aprovechar eso al niño, o sea, si viene a jugar hay que darle juego. Pero hay que buscar juegos didácticos, hay muchísimos juegos didácticos. Ahí hay que buscar, claro que no todo el tiempo va a ser juego, al niño hay que irle comentando que no todo el tiempo vamos a jugar, porque hay muchos niños que creen que no van a ir a jugar y no ir a hacer ningún tipo de trabajo. Entonces ahí sí se trabaja mucho el platicar con ellos, concientizarlos junto con el padre, porque hay muchos niños, el grupo que tiene el profe Pablo ahorita es el que tenía ya el año pasado. Y sí es cierto, un niño que Edgar Manuel, no sé si te acuerdas de él, es un niño que nada más quiere ir a jugar, a divertirse y andar por alrededor del salón, etcétera, ¿no? Es un niño que se complica mucho, que se ponga a trabajar, y yo platiqué ya con la mamá y todo, ahorita el profe Pablo la está atendiendo. Pero sí, ese es el niño que manejaba como que no avanzaba en su lectura, y otro niño que tiene algún problema. Dice, la competencia de desarrollar es emplear el lenguaje oral y escrito para comunicarse y como instrumento para aprender. Esta competencia pues viene en el libro Planning Programas en el 2011. La competencia a desarrollar casi viene, se repite en todos los blogs. Parece que es el primero al quinto blog. El aprendizaje, los aprendizajes esperados sí varían desde blog en blog, no están en un solo. Dice, anticipa el contenido de un texto a partir de la información que le proporciona los títulos e ilustraciones. Establece correspondencia entre escritura y oralidad al leer palabras y frases. Expone su opinión y escucha a los de sus compañeros. Adapta el lenguaje oral para ser escrito. Si se dan cuenta, estos aprendizajes esperados se desarrollan con el juego de lotería. Por ejemplo, anticipa el contenido de un texto. No necesariamente tiene que ser un texto amplio, ¿no? Sino que él mira la imagen y más o menos ya se va dando cuenta que dice. Él va relacionando palabra-objeto. Dice, a partir de la información que le proporcionan títulos e ilustraciones, en este caso se lee la ilustración. Hemos trabajado también con cuentos, pero en este caso fue lo de la lotería. Establece correspondencia entre escritura y oralidad al leer palabras y frases. En la lotería vienen las palabras escritas ahí, las relaciona con el dibujo y al mismo tiempo sabe cómo se escribe. Expone su opinión y escúchale a sus compañeros. ¿Por qué? Porque siempre como van a jugar, dicen quién va a empezar a darla, quién va a continuar, y ahí se ponen de acuerdo cómo hacerle. También cuando van y buscan para ponerle a la carta, qué carta van a seleccionar, etcétera, ¿no? Es una plática entre ellos. Adapta el lenguaje oral para ser escrito. Ahí mismo, al final voy a presentar cómo trabajaron la escritura con lotería. Recursos materiales, dice, juego lotería con las suficientes cartas para todo el grupo, piedritas o semillas pequeñas para poner la carta. El tiempo, el juego puede durar entre 15 y 30 minutos o antes si el grupo así lo decide. El juego de lotería se puede dar en cualquier momento, al iniciar o finalizar una clase, cuando el alumno lo pida, en momentos de aburrimiento, cansancio o en el mayor de los casos para reforzar algún contenido. ¿Por qué? Porque son loterías, animales de la granja, animales del bosque, medio de transporte, hábitos e higiene, algo así, ¿no? Entonces, dependiendo el contenido que estemos realizando en español o matemáticas, porque también tengo loterías de suma y resta. Y si es de las ciencias naturales también, o sea, juego loterías para distraerme un momento y seguir aprendiendo. Yo el también. Sí, yo el también tengo. Dice, actividades. Se organiza el grupo en pareja, no bajo experto, siempre trato de tener el que sabe y con el que no sabe, porque ahí le ayuda. Cuando está leyendo, le dice que le va anunciando qué dice la carta para poder darla, ¿no? O al buscarla en la carta también, la va poniendo las semillitas. Se elige al que va a dar las cartas primero, quién la dará después, y así sucesivamente. Para esto se echan el papelito numerado de los. Ah, bueno, esa fue la forma que yo busqué para que cada quien le tocara un turno y no se estuvieran peleando, que yo la quiero dar, que yo la quiero dar. Bueno, se hace un regalo. Se barra la carta y se inicia el juego, gana el que termina de llenar su carta y la que sigue. Esto es igual como la carta convencional, ¿no? Como la lotería convencional. ¿Sí? Criterios de evaluación. Ahí puse la organización del grupo, disposición, orden y disciplina en el juego, respeto al turno y participación activa. Esas son las formas en las que vamos a evaluar el trabajo. Ahí puse una pequeña conversación que tuve con ellos. Dice, les pregunté, ¿para qué nos sirve el juego de la lotería? Genaro, niñito, me dice, para divertirnos. Rubí Meralda me dice, para no aburrirnos. Ángel Leonel, para estar alegre, dice. El maestro le vuelve, ¿para qué más nos sirve, aparte de todo eso que dice? Luis Javier, para aprender a leer. Ahí es donde quería llegar yo. Dije, si no llegan a decir eso, quiere decir que no me está sirviendo el trabajo de lotería. Ya me dijeron, es para aprender a leer, maestro. Muy bien, ¿para qué más? Genaro dice, para conocer las cosas. ¿Por qué? Porque en esa misma carta hay una infinidad de cosas que no la ven en el contexto, pero ahí las observan y se dan cuenta qué son, cómo se llaman, etcétera, ¿no? Conocen ahí. Edgar Manuel, para saber cómo se dicen las cosas en lengua mayo. A él le gustó el juego de la lotería y ella aprendió también lo que es lengua mayo. Mari Carmen dice que para conocer los animales, etcétera. No, fue una plática que tuve con ellos, nada más rescaté este fragmento. Una plática que tuve el 23 de abril, ¿no? Casi buenos días que yo aprendí. Es una reflexión que hice desde un libro que estuve leyendo, Terapia de Juego se llama, y rescaté esta pequeño texto. El juego es una oportunidad vital que se ofrece al niño para que éste pueda expresar sus sentimientos y problemas, sus temores, su odio, soledad, sentimientos de fracaso y adaptación. Eso lo dice Axlin 2002 en un libro que se llama Terapia de Juego. Muy interesante porque el niño mediante el juego se distrae, saca lo que él piensa, siente, le da la libertad de ser, que eso es lo que se quiere. La verdad, ahí pregúntese lo que saben en un internet. A ver, los anexos son evidencia de fotografía. Aquí está muy pequeña la letra, pero ahí están las loterías. La lotería trabaja de acuerdo a campos semánticos. Ejemplo, frutas, verduras, animales del bosque, animales de la selva, etc. También hicieron tarjetas con la misma palabra, el juego de memorama. Por ejemplo, yo esta la hice aparte. Jugamos al memorama, ponemos las cartas volteadas, levanta una carta con dibujo y levanta la carta con palabra. El niño va leyendo y va relacionando con el texto. Es la forma en que le ayuda a leer el memorama. Y también esta carta con la pura palabra ya me ayudó cuando los niños ya empezaban a leer, ya no ocupaban un dibujo, simplemente leían la palabra. Si ya sabía leer B, ya se acordaban que en la carta viene la palabra venado y la leían sin terminar toda, pero es una forma de que el niño se va adaptando a la palabra. Cuando ya la palabra se internaliza en el cerebro, ya es más facilito leerla, aunque nada más lea dos o tres letras, él ya va a saber que ahí dice venado. Con el tiempo, pues va a mejorar su lectura. Aquí está la lotería en lengua mayo. ¿Se dan cuenta? Son palabras pues pequeñas que ellos van conociendo en el contexto y se aprovecha ahí para jugar a la lotería. Ellos van sacando y ahí mismo van aprendiendo la misma palabra, al mismo tiempo a leerla y a saber cómo se dice. Aquí palabras, lotería de palabras. También ya cuando ya empiezan a leer un poquito ya más bien, ya juegan con esa lotería, ya cuando ya no ocupan el objeto. Lotería de las verduras, también aquí están, aquí también la hice con la pura puro nombre. de las frutas, vamos, de los animales, animales de la granja. Aquí están los medios de transporte, los hábitos de higiene y salud. Es otra lotería de lengua maya también. Son dos loterías de lengua maya. Esta lotería es de números. Esta es de las sumas. Aquí está, mira. A ver, dale para atrás tantito. Por ejemplo, si el niño saca el número 8, ellos en su carta buscan cuál suma 8. Por ejemplo, aquí 4 más 4 y le ponen ahí. Pero ellos van sumando. 2 más 1 me da 3, 3 más 3 me da 6, 4 más 1 me da 5 y así se van. Hasta que encuentran cuál era 8. De esta forma se van sumando. Solo se facilita bien porque sí, a veces se les complica realizarlo. Mira, dale para atrás. Porque cuando decíamos 8, ellos buscaban el 8 aquí. Cuando no entendían qué iban a hacer, ya que se les explica. Ahí algunos niños realmente sí se les dificulta si no les explican con detalle qué van a realizar y estar siempre en contacto con ellos. Bueno, aquí están jugando lotería, relacionando palabra objeto, la inferencia de lectura y aprenden a leer jugando. ¿Sabes? Vamos. Ahí está en el equipo, ¿sí? Ahí está, el niño está leyendo la carta y la muestra a sus compañeros para que también sepa cuál es. Hasta ahí termina lo de la lotería. La otra situación didáctica fue lo de la sopa de letras. Sí, no sé si tengan ustedes en su escuela esas letras que nos dieron por parte de, no sé si fue de Conafe, no sé, yo las encontré en mi escuela, pero el paquete dice Conafe, dice todo un montón de letras que las tienes que desbaratar y jugar con ellas, con letras móviles, cartas gruesas, grandes. Yo le puse situación didáctica sopa de letras, ¿por qué? Porque se las pongo en la mesa, ahorita van a verlo, ¿no? Dice, con las letras móviles que les llamó sopa de letras, los niños forman palabras cortas o largas, pequeñas frases o oraciones. El propósito es que mediante su autonomía, el niño desarrolle el aprendizaje de lectura y escritura. Competencia de desarrollar, identificar las propiedades del lenguaje oral y escrito en diversas situaciones comunicativas. Los aprendizajes esperados, aquí son más si se dan cuenta. Identifica palabras que inician con la misma letra de su nombre. Utiliza el orden alfabético. Establece correspondencia entre escritura y oralidad al leer palabras y frases. Escribe títulos de cuentos, expone su opinión y escucha a sus compañeros. Adapta el lenguaje oral para ser escrito, identifica las letras pertinentes para escribir palabras determinadas y leer frases. Identifica las palabras para escribir frases determinadas de manera convencional. Y el otro dice, adapta el lenguaje para ser escrito, pero ya no hay otro. Ah, no, ahí llega. Si se dan cuenta, con una actividad trabajas varios aprendizajes esperados. Si reflexionamos realmente, ¿qué aprendizaje esperado estamos desarrollando en el alumno? ¿Abarca mucho una sola actividad o un solo juego o un solo estrategia que realices? Si te vas analizando el plan y programa, dice, este aprendizaje esperado lo estoy desarrollando aquí, este lo estoy desarrollando aquí, y así se va. Yo me he ido a observar los contenidos del primer blog hasta el quinto blog y voy marcando qué aprendizaje esperado estoy desarrollando. 4 minutos. Recursos materiales, bueno, son las letras móviles. La actividad puede durar entre 30 a 60 minutos. Estas son las actividades que se desarrollan. Se distribuyen las letras, se organiza el grupo. De manera individual se ayudan a buscar las letras. Después forman cantidades suficientes. Cantidades suficientes de palabras y frases y las escriben, ¿no? Se sugiere al alumno que invente un pequeño cuento, etc. Dicta de oración, organización, disposición, orden. Casi el mismo trabajo de la anterior, ¿no? Ortografía y segmentación. Ahí está la evidencia, sí. Adelante. Ahí están trabajando los niños con las cartas, están haciendo oraciones, pequeñas palabras, ¿vale? Ahí están formando las palabras, niño. Ahí están unas palabras informadas. Seguimos. Ahí están. Otra evidencia de trabajo, dale nada más. Ahí está lo que ellos, las palabras que formaron. Algunas palabras que formaron, ellos las escribieron ahí en su libreta, síguele. Otras palabras, esas son en lengua maya, síguele. Unas oraciones, por ejemplo, si hicieron la palabra conejo, el conejo salta mucho, pusieron la palabra patito, el patito anda en el agua, etc., ¿no? Se les ayuda también a hacer ese tipo de oraciones. Ahí en ese inventé un pequeño cuento o anécdota que se puede formar también con esas palabras. Seguimos. Esos son los comentarios finales, la manera en que me ayuda, la manera en que que se, la parte donde se me dificultó trabajar, que fue más bien en la organización, y hay niños que a veces no podíamos trabajar o que teníamos que acoplarlo al juego, ¿no? ¿Seguimos? Hasta ahí. Es un comentario que tengo. Bien, amigos, es así como el profesor Manuel, ¿verdad?, comparte este trabajo, estas experiencias exitosas con los profesores, como lo dije anteriormente, con los profes de la zona 103, en donde él, ¿verdad?, pues le da algunos tips acerca de su trabajo, cómo apoyarlos, cómo qué materiales utilizar, ¿verdad? También en cuanto a lo que es la enseñanza de la lengua mayo, él da a conocer los materiales que utilizó, cómo tuvo éxito él en este trabajo. Hewi halaim vejeme ajika ika maestro ta apo ineli tekipanma umeitom usimaki ika tekil tahuaka apo badbicha yangueria ime usim tu ulisi como junen yori nokpo en to yorem nokpo hachiname mak tekipanma neli ika tekil ta ume guate yorem maestro ume a etes guaje amewa a wixe pa que ven poje si ven porque tú ne ika tekil ta que ama kibacha je ben tekilimpo pues apo amewa etegua hachisu badbicha yangueri una que imeili usin bejasu apo pues turi tekilta ame majowa ineli ika pues ameu juuna te ameu bitua pa que ven po kechi je iliki si june pues aman anu una que en timini en to iminakuni je y me tom usin badbicha yewweri ubareka. Veje mamjika, bempo je nama kasim tekipanua, bempo que seka na aman omomastia, y me tom usin ania bareka, y me tom usin badbicha weri ubareka, y nelikechi pues ita poke tenchi me guagua, me hapchiria, me wi ayeria me, que ita poje, que te ame uruteka, pues que ya mañana que ime itom yore maestro en tokume itom usim. Ine liwan chioko reutesia empo, pues ne hika hakame ika maestro ta pues asuaka hika hameje pues ket irisi ime pues ito ket turi ito ita poket ika tekilta pues arateje amania ume itom usim maki. Thank you.